Siento cosquillitas cuando tú me tocas, cuando tengo cerca tu boca, mi boca. Siento cosquillitas que suben y bajan, que me hacen sufrir, reír, llorar y hasta me matan. ¡Qué lindo sentimiento! Y cosas que no entiendo, nunca me pasó extrañar así. Cuando no estás cerca, siento cosquillitas y verte es una desesperación. Eso provoca el corazón, te hace loco en el amor. Me mata.